Ella ya nació amistosa cuando la forjó una mano que solo buscaba airosa un poco de bosque sano. Amistosa cuando la forjó una mano que solo buscaba airosa un poco de bosque sano. El hacha cortó temprano la leña que nutre el fuego donde se doraba ciego el pan de todas las mesas y apostaba la certeza del hambre saciada luego. Con el paso de unos largos siglos de rasgo muy duro, el hacha extendió su apuro a las selvas en letargo, y allí comenzó el amargo tiempo en que el bosque entreabierto abrió la puerta al desierto, y el desierto a la sequía, y la sequía a los días de chubascos tan inciertos. Violenta y ya no midió el hachazo, cortó de manera cruenta, dejando los bosques rasos. Cayó el árbol a su paso, muerto de mala fortuna, sin utilidad ninguna. El bosque entra en cautiverio, pareciendo un cementerio calcinado por la luna. Pero lo sigue el desierto. Jesús lo ves y a tu sal. que la vida te da.